Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, pues listos para poder hacer un nuevo programa de esto que es Escuela para Padres. Y bueno, pues tantos y tantos temas que pues nos llevan a ese punto, ¿verdad? A los padres, hoy vamos a hablar de la pareja, a los hijos, a los abuelos y a toda la familia, como todos somos un sistema en el cual cada uno juega su papel y pues algunos lo hacen bien, otros lo hacen equivocadamente, o unos culpan a otros, no me enseñó, sí me dio, me quitó, me maltrató, etcétera, etcétera. Las familias son un conjunto de situaciones en las cuales pues el transcurso de la vida de ellos, de los padres y los hijos, pues hay que acomodar, hay que reflexionar, hay que prepararse, capacitarse como padre, las dificultades que los hijos también presentan y que a veces no las contemplamos, etcétera, etcétera. Entonces, esto de Escuela para Padres, pues es algo amplio, algo muy, muy, muy grande. Pero pues bueno, estamos aquí ya listos, muy contento de estar aquí de nueva cuenta ante este micrófono y en esta cabina tan bonita, que ya tenía rato que no venía, ¿verdad? Pero ya estamos aquí de nueva cuenta. Bueno, ¿quieres contactarte con nosotros? Marca al 597-978-5252. ¿Quieres enviarnos un WhatsApp a propósito del tema de hoy? Escríbenos al 5540615459. También síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio, o también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página www.lavoladora.org. Y bueno, pues también por Amazon nos puedes escuchar. Nada más di Alexa, pon La Voladora Radio, inmediatamente está la estación ahí. Así es que nuestros amigos de Amazon ya tienen por ahí nuestra configuración. Y eso es padre, ya lo comprobé ya en distintos lugares, porque ya ves que luego se vincula porque a lo mejor en mi casa a veces lo han escuchado o algo. No, en diferentes partes lo puedes hacer. Así es que, Alexa, pon La Voladora Radio y ahí va a estar. Bien, pues vamos a con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar justamente un poco de parejas. Ante una situación, pues, complicada para algunos, porque nos damos cuenta en las escuelas públicas en las que estamos, porque siempre hay que tener una referencia hacia con los padres, ¿verdad? Cualquier dificultad, sobre todo en el aprendizaje, el comportamiento de nuestros hijos dentro de las escuelas, pues llamará la atención y entonces los padres son súper importantes en el papel de acompañamiento con los hijos. Hay papás según sus necesidades y según sus facultades pueden ayudar a los hijos en materia escolar, los pueden acompañar de manera continua. Pero hay padres que lamentablemente pues no lo pueden hacer porque trabajan en exceso o porque hay algunos que pues definitivamente no quieren o no tienen las herramientas. Pero todas estas variantes nos las encontramos en Escuela para Padres. Padres muy preocupados, muy responsables, muy preparados, que tienen esta inquietud y esta gran responsabilidad de criar por un buen camino a los hijos, ver su desarrollo, ser vigilantes de ello. Y estos padres, pues, siempre preocupados por sus hijos, a veces pues se hipersensibilizan y bueno, pues quieren hacer todo por ellos. Entonces también eso hay que regularlo. Hay papás que hay que bajarles un poquito como que la velocidad, debido a que pues a veces se aceleran demasiado y quieren todo perfecto, quieren que sus hijos estén muy bien siempre. Y no, la vida tiene muchos matices y valdría la pena que nuestros hijos vivieran todo ello. Y ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se logra? Bueno, pues siendo observadores de otras familias, consultando y cómo atendemos las dificultades con nuestros hijos, las aveniencias, las adversidades que en ocasiones pues, se presentan sin esperarlas. Hay padres que pueden dar respuesta y hay padres que les cuesta mucho, mucho trabajo. Entonces, dentro de todos estos matices, pues nosotros vemos sí la positiva participación de parejas, de papá y mamá. A veces la mamá es la única que se hace cargo de los hijos en el sentido de la escuela y del acompañamiento y de las tareas y de siempre ser observadora de qué le pasa a los hijos. A veces los papás, los padres, los varones no lo hacemos tanto. Pero también hoy en día las nuevas dinámicas sociales pues, nos apuntan a que se puede invertir los papeles. Hoy hay mujeres profesionistas que realmente pues logran tener un muy buen trabajo y pues les toca trabajar a ellas más, un poquito más. Y a veces los hombres, bueno, pues nos quedamos un poco más de tiempo en casa tratando de pues cubrir las necesidades de nuestros hijos, pero sobre todo haciendo que pues haya, que la dinámica dentro del hogar pues se cumpla, ¿no? Cada quien con su papel. Todos estos matices son los que pues pudiéramos platicar y extender el tema de que tratar de sensibilizar a los que nos escuchan sobre que pues, las variantes que se presentan en nuestro acontecer como padres de familia, bueno, pues son muchísimas. Entonces hay que aprender de todas partes. Y mucho me han platicado, me han preguntado, sobre todo docentes, de por qué ahora la dinámica con los padres de familia ha disminuido en la participación en cuanto a la educación de los hijos, porque hoy las parejas que son más jóvenes, y no necesariamente, pero me refiero a que mayormente dicen es que las parejas más jóvenes como que ya no ven bien por sus hijos, a veces tienen la asesoría de sus padres, de los abuelos, pero como que no quieren hacer caso, les parece, cada quien tiene sus nuevos acuerdos con su pareja para educar a los pequeñines, pero en algo nos estamos equivocando todos. Y son los docentes pues, quienes están más con los niños que al platicar también con los padres de familia ven una escasa participación y atención hacia los hijos. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco de ello. Hablar de manera general, bueno, nuestro punto de vista, qué es lo que nosotros entendemos por estas nuevas dificultades dentro de la pareja. Así es que vamos a ir a nuestra pequeña pausa, a la primera, y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bueno, pues antes de continuar con el programa, quiero agradecer a Tortillas Don Pon, que gentilmente pues están en este espacio. Ellos son productores de tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas. Don Pon es una empresa, tiene ya 37 años en la región de los volcanes, con los mejores productos, pero sobre todo con la mejor materia prima. También utiliza dentro de su proceso pues algunos métodos todavía de molienda, de hacer nixtamal por medio de la molienda de rocas, de piedra. Claro que hay mucha tecnología hoy en día que lo hace diferente, pero qué padre encontrar todavía que estos productos sean tratados como anteriormente se hacía. Así es que, pues acércate con ellos, te ofrecen de verdad tortillas con mucha diferencia respecto a las demás. En cualquier tiendita de la esquina los podrás encontrar. Si tú quieres ser distribuidor de Tortillas Don Pon, por favor visita www.tortillasdonpon.com o comunícate al 55 51 99 02 32, y pues ellos te atenderán. También quieres ser distribuidor, platica con ellos, de verdad es un producto sustentable y sobre todo de muy alta calidad. Así es que, pues, gracias a Tortillas Don Pon. Bien, también quiero agradecer a nuestros amigos de Café Chapitel, que gentilmente pues están con nosotros, ¿no? En Café Chapitel ofrecemos bebidas con granos de primera calidad, recién molidos. ¿Quieres visitar este lugar? Es un espacio que en ocasiones tiene galerías activas, sobre todo con artistas de la región de aquí de los volcanes, y es un lugar de mucha paz, de reflexión, de tertulia, de ir a tomar un muy buen café. Regálate en este momento, pues, visitarlos. Ellos están ubicados en Avenida San Juan 5, en Santiago Tepolula, Tenango del Aire. Búscalos también en la sucursal de Ayapango, en el local 15 del corredor turístico Gastro Artesanal. Número de contacto 55 4809 4475. Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa, pero antes de verdad quiero enviar un gran saludo para nuestro amigo el profesor Guillermo. Dice, un gusto volverlo a escuchar, le pido un saludo a mi esposa María de Lourdes, y pues que es un tema muy interesante. Profesor Guillermo, creo que usted ha sido un baluarte tanto en la docencia, pero también como en la familia. Seguramente va a ser de mucho interés, y algunas cosas que en alguna ocasión llegamos a platicar a propósito de los padres de familia, ¿no? De sus, pues de sus déficits con los niños, pero también padres también muy, muy buenos. ¿Pero de qué depende? Justamente de la pareja. Y la pareja, pues hoy en día vamos a hablar de ella. Vamos a hablar un poco sobre todo de este asunto de la pareja express. Pero sí, mandar un saludo al profesor Guillermo y un abrazo para María de Lourdes, de verdad, ojalá y lo reciba con mucho respeto y con mucho cariño. Y pues saber que está al lado de un gran hombre, la verdad creo que vale la pena hacer la mención. También un saludo por ahí a su hija. Bien, pues vamos a continuar con este tema. ¿Cómo es el asunto hoy en día con respecto a las parejas, a los noviazgos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Qué nos dejó? Porque todavía tenemos réplica. Hay muchos que dicen, la pandemia ya se quedó atrás y pues los problemas por ahí sociales ya se compusieron, ya superamos esa situación de crisis social. Pues algunos vivieron la pandemia en menos tiempo, en un año, año y medio, dos, tres. Pues para las autoridades fueron 3 años y cachito. Entonces, todo esto que la pandemia nos vino a dar, sí tuvo por ahí algunos ecos en cuanto a la sociedad, tuvo un comportamiento diferente en ciertas áreas, nos hizo ver, nos sacó de nosotros algo que tenemos ahí como guardado, que ni siquiera nosotros lo reconocíamos como un asunto que nos pudo haber movido, ¿no? El simple hecho de estar en un encierro, y todos sabemos cuáles fueron las razones, pues nos obligó a estar con personas que aunque las veíamos diario, pues no estábamos tanto tiempo hombro con hombro y codo con codo, ¿verdad? No era, como que no lo teníamos planeado. Y el estar tanto tiempo con personas que estábamos acostumbrados a que dentro de la dinámica, pues unos se iban a trabajar y otros a lo mejor se iban a la escuela, pues nos obligó también como a reflexionar a propósito de qué tanto nos conocemos, o hay que recordar cosas de cuando estábamos bien, nos hizo ponernos a platicar de cosas que no habíamos platicado, pero también nos hizo ponernos en un contexto en el cual nos molestó el a veces estar con alguien, ¿no?, de nuestra familia. Con aquel que ya no lo conocíamos, sabemos que era nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, el tío, la abuela, pero ya estar de nueva cuenta encerrados tuvo ahí su dificultad. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque a propósito del tema de hoy, de hablar un poco de esto de las parejas express, de los noviazgos express, y que comparado con hace algunas décadas, podríamos ser críticos para los que somos de esa desde ese entonces, podríamos ser críticos en cuanto a lo que estamos viendo con las nuevas parejas. La tecnología también ha aportado algo para que las parejas pues se conozcan menos o como nos conocíamos antes, esa es la gran diferencia. Y hoy siempre lo he comentado aquí, ¿no? Hay quienes tienen en redes sociales pues 1,000, 1,500, 2,000, acabo de ver uno que tiene 5,600 amistades, amigos, y yo no lo dudo, puede ser que sí, pero sí tengo ahí como un cuestionamiento, ¿realmente los conoce a todos o es este ego que también las redes sociales nos ha traído, nos ha venido a tocar? Porque hay quien cree que entre más amigos tenga, se siente más seguro. Sí, sí, sin duda hay personas que se sienten así, su autoestima se eleva y pues le gusta que lo vean, que tiene muchos amigos, ¿no? Entonces, la tecnología juega su papel, la sociedad juega su papel. Pero después de la pandemia, dentro de todos los datos que uno investiga en relación, por ejemplo, con las parejas, pues imagínense estar encerrados, no poder ver si es que tenías un novio, en el caso de los jóvenes, bueno, también algunos adultos, pues no podías ni siquiera verlos o verla. Y pues las videollamadas estaban bien, era como emocionante. Sin embargo, pues sí, no es lo mismo. Yo digo que no es lo mismo. Entonces, seguramente tus padres, si ya tienes una edad avanzada, yo tengo ya 51 años, pues si tú recuerdas, te educaron para ver cómo tenía que ser una pareja. Me gusta mucho un video que, por cierto, ya no lo encontré en YouTube, en donde un joven es víctima de la drogadicción, se va de su casa, sus papás desde luego lo corren, el papá es más enérgico que ella, la esposa, la mamá, entra también en una depresión y bueno, pues el chico anda vagando en ese video y finalmente, o lamentablemente, el chico fallece. Pero es un video metafórico porque el chico este regresa como si fuera el pasado. Y ve cómo se enamoran sus padres, cómo se enamoraron, cómo se miraron, cómo se vieron y cómo empezaron a intercambiar miradas, que es lo más básico de una relación. Y parece ser que se flecharon rápidamente. El chico empieza a ver en ese pasado que los papás se conocieron muy rápido y que pues no dieron tiempo ni siquiera a tener un noviazgo largo, como en su momento y en la época de nosotros pues se acostumbraba, ¿no? ¿Por qué? Porque fue todo como muy exprés. Pasa el tiempo y entonces este chico, en una de esas citas que tienen los papás y que él recuerda que le platicaron que cómo se habían conocido, hay una escena en la playa. Y entonces él obviamente ya no se ve, físicamente ya no se ve, es como si fuera un ángel. Y provoca que los papás se vuelvan a reencontrar en ese instante del pasado. Y entonces se pone en medio de ellos. Es como si quisiera recomponer algo. Y en resumen, lo que hace este chico y les dice, en el video se ve que no lo escuchan, pero él les dice: yo nada más les quiero pedir un favor. Y ese favor es: conózcanse. O sea, él resumió toda su historia, todos los problemas que tuvieron sus papás, la violencia que se ejerció, la omisión en la educación de ese chico. Y que al final, pues, este chico haya muerto muy joven. Él hace como esta metáfora de regresarse al pasado. Y lo que les pide a sus papás es, ¿saben qué? Conózcanse. No les pide ninguna otra cosa. Lo que hace es pedirles que se conozcan. En nuestra época, en décadas pasadas, eso es lo primero que nos decían nuestros papás. Mamá, ¿qué crees que ya tengo novia? Ah, ok, pues conózcanse. Y entonces uno decía, ay, pues ya la conozco, pues va en la secundaria conmigo, o va en la prepa conmigo, o estudiamos juntos, o la conozco desde el kinder. Pero este conocimiento del amor maduro es muy diferente al conocimiento superficial que tenemos. Y entonces en nuestra época, pues nuestros padres nos decían, ¿saben qué? Pues conózcanse bien, conócela bien. Y los padres nos decían, bueno, pues, ¿cómo es su familia? ¿Qué número de hija es? ¿Tiene hermanos? Y nuestros padres investigaban. Yo pienso que hasta la fecha todavía, porque yo, por ejemplo, con mis hijos lo hago. Pero nos cuestionaban el cómo era la familia incluso, ¿no? Cómo ellos intuían que incluso la unión de una pareja no es nada más con esa persona, no es nada más de dos, no. Implica también tener un conocimiento de cómo es su familia, cuántos hermanos tienen, a qué se dedican, cuál es la idea que tienen de la vida. Entonces los padres a veces incluso hasta nos forzaban. Y cuando se conocía quién era el otro o la otra, desde luego que los padres tenían este ejercicio de crítica hacia... No me gusta ese chico, no me gusta ese novio que tienes. A veces criticaban la forma de vestir y pues se ve que viene de X lugar o tiene cierta clase social o no estudia o no trabaja. Bueno, siempre ha habido críticas, eso siempre va a existir. Pero en el fondo creo que las generaciones anteriores, los padres anteriores tenían una cosa que se llama certeza. Y este tema de la certeza es que la disciplina, los límites en cuanto al noviazgo, sabía hacia dónde lo iban a dirigir. Sabían el por qué negarse a cierta situación. O incluso hubo padres que pudieron orientar y decir, ah, mira, me parece buen chico, buena chica, pues conózcanse de todas maneras, ¿no? Entonces, pareciera como que el éxito de un buen noviazgo o de una buena relación es el conocimiento de uno y del otro. Y creo yo, hoy en día, que eso es muy cierto. Hoy se puede ver todavía familias que pues, han durado 20, 25, 30, 50, 60 años de casados. Y uno se sorprende, los jóvenes de hoy se sorprenden, ay, ¿cómo le hacen, no? Cuando ellos dicen eso es porque algo hay detrás que no están pudiendo ver como algo que hay una posibilidad de que eso se pueda dar. ¿Por qué? Porque las relaciones que están teniendo hoy, el conocimiento del otro es muy pobre. Las relaciones son más express. En el poco tiempo en el que le dedican a su noviazgo sobre todo, pero ya incluso ni siquiera en el noviazgo, ¿no? Ya incluso en de cuándo lo conocí. Cuando tengo la oportunidad y me piden algún asesoramiento en cuanto a parejas, una de las cosas que suelo yo preguntar es, ¿y cómo se conocieron? Ya de antemano sé más o menos cuál es el problema que tienen, ¿no? Mayormente es violencia y en ocasiones, pues, problemas de jerarquía, creyendo que uno debe demandar más que el otro, que porque el otro estudió más, que porque el otro estudió menos, que porque yo tengo dinero, que porque yo soy el que trabajo, etcétera. Ese tipo de problemas son los que muchas veces se manejan. Pero a veces yo me voy como que a lo esencial en una parte del proceso porque... Bueno, a ver, espérenme, pues ustedes se quieren, o todo esto que está pasando ha mermado el hecho de que ya no sientan cariño, ya no sientan amor. Muchas de las parejas lo manifiestan con sinceridad, decir es que no, creo que ya no me estoy sintiendo bien con él, teniéndolo a un lado, o con ella, teniéndola ya a un lado. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a poner en orden otra vez estas cosas? Y a mí me gusta mucho regresar a la esencia y cómo se conocieron, porque eso muchas veces contribuye a volver a tocar ahí algunos puntos que puede favorecer para el crecimiento de la relación, porque una de las cosas básicas en mi caso es unir, ¿sí? Entonces, hay cosas que no se pueden unir. Hay parejas que, bueno, pues por más que uno le haga, pues no, ya, está roto. Bueno, pues terminen, pero terminen bien. Pero mayormente es unir. Entonces, veo que en una estadística personal, también comparada con algunas otras literaturas y algunas encuestas, las personas que viven un noviazgo muy exprés o iniciar una relación con alguien de manera exprés, pues tienen muchas dificultades por la falta de conocimiento del uno y del otro. Normalmente la escena es en X lugar. Yo la vi, ella me vio, y en 2 minutos era el amor de mi vida. La realidad es que no es cierto. Así se dejaron llevar por las emociones. Hoy en día, después de la pandemia, muchas personas querían ya socializar. Ya, definitivamente nos urgía socializar. Teníamos los amigos, conservamos los amigos. Ya, estaban las personas, algunas no, algunas sí. Pero nuestra urgencia era socializar con alguien. Y para quienes experimentamos el hecho de empezar a salir poco a poco, fue de gran satisfacción el volver a ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Pero también hubo otras necesidades. El querer ver presencialmente a alguien. Muchas parejas se hicieron novios en la pandemia a través de las redes sociales. De igual manera que de manera física yo la vi, ella me vio y nos enamoramos, también sucede con la tecnología, con las redes sociales. Pero ¿y quién cree que realmente una persona es como nosotros la idealizamos? En las redes sociales idealizamos a las personas por alguna foto que vemos de él o de ella. Y a veces se nos olvida pues cuestionarnos, oye, ¿y si será realmente como es? ¿Los datos que está poniendo en su red social son como los que creo que pueden llegar a ser o no ser? Entonces, todo este tipo de cosas le estamos dejando a un lado. Anteriormente se vivían procesos en donde, pues, hay un autor que habla de la gestión del noviazgo, y en esa gestión del noviazgo habla incluso hasta de la dificultad. Antes, la complicación para estar con alguien tenía, como en una carrera de vallas, había más vallas, ¿no? Tenías que brincarlas. Cuando eran en exceso esas vallas, entonces se convertía por ahí en un síndrome de Romeo y Julieta, que entre más dificultad nos pongan, más nos vamos a amar y nuestro amor es más grande. Ahora, hoy en día, si nosotros lo ponemos metafóricamente de esa manera, el camino para el noviazgo es más fácil. Ya no hay tantas vallas. Es la misma carrera, pero ya no hay tantas vallas. El problema es que ante esta necesidad de querer tener pareja, después de tanto encierro, se está viendo reflejado el hecho de que hay muchas parejas también que no están durando, no están siendo longevas. Hace poco tuve la oportunidad de dar una plática a propósito de este tema, y lo más importante es que la hoja de entrada, que es una especie como de cuestionario para que nosotros midamos al grupo o hacia quién nos vamos a dirigir en el tema de la plática, pues yo creo que más o menos como de unas 30 personas, 21 contamos que tenían dificultades ya con su pareja. Vimos las edades y, bueno, pues son de la era de la tecnología, de los millennials o de como quieran llamarle, en donde pues están teniendo mucha dificultad para poder conservar o preservar a una pareja. Entonces, igual, ¿no? Los mismos cuestionamientos, ¿y cómo lo conociste? Y a veces ese conocimiento pobre y frágil del otro es porque realmente no nos cuestionamos hacia dónde queremos ir. Una de las cosas que tenemos que señalar para que haya una coincidencia en los proyectos de vida con alguien, pues está justamente el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué proyectos tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Quieres vivir sola? ¿Nos cambiamos de estado? ¿Nos cambiamos de país? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y hoy en día no nos lo preguntamos. Hoy en día es, pues no importa. Ya veremos, al fin que nuestro amor, con nuestro amor, teniendo, estando enamorados, con eso tenemos. El problema es que no es cierto. No es una realidad. Pensar así tiene un toque de irracionalidad. El creer que con el amor todo va a estar bien. Hay quien a lo mejor me va a decir, no, pues ¿sabes qué, Miguel? Sí, nosotros con nuestro amor hemos triunfado y hemos pasado por altas y por bajas. Ok, estoy de acuerdo. Pero mayormente se tienen dificultades para poder conservar una relación. Entonces, una de las cosas que se tienen que platicar pues son los proyectos. Que esto es lo que tiene que ver con el conocimiento del otro. No sé, quiero pensar, a lo mejor soy muy, no sé, soy muy animado en pensar de que sea una realidad y no una utopía el hecho de que pues, entre las parejas, cuando se están conociendo, se hacen cuestionamientos, ¿no? O también se detecta, se puede detectar dentro de este conocimiento, pues si el otro va a ser violento o no, si va a ser mujeriego, o si la chica no quiere tener hijos, o si quiere tener hijos, o está enojado con los hijos. Bueno, es un conocimiento de todo. Si alguien detecta un punto de eso, si lo omite por estos asuntos del enamoramiento en el cerebro y que pues, la dopamina está a todo lo que da y que nos hace ciego. Por eso el amor es ciego, dicen. Y no vemos en el otro todas estas dificultades, todos los problemas que puede tener. Hace poco platicaba yo con una chica y pues tiene hasta una maestría en su carrera. Y ella me decía, es que yo nunca creí que a mí me pudiera pasar esto. Porque sufrí de violencia. Y pues al grado de casi perder la vida con mi violentador. Yo creí que eso solo le pasaba a las mujeres de clase baja y con una ignorancia por no estudiar. Así lo dijo. No. En el noviazgo se detectan muchas cosas. Y entonces yo le preguntaba, oye, me estás platicando historias aún así. Y estas historias que tú viviste con tu pareja. A mí lo personal, quizá a lo mejor porque pues ando en esto, estoy empapado de todo esto, pues yo ya desde ella detectaba varias formas de violencia. Tú las llegabas a notar y ella decía no. Hoy sí ya me medio doy cuenta. Pero ni mis maestrías, decía ella, me podían ayudar a ver las cosas de la vida, cómo realmente son. Me cegué. Muchos me decían, oye, es que ¿cómo permites que te maltrate y te grite enfrente de todos? Pues yo decía, no, pues es que es por amor, él me quiere. Y qué halagador es tener a un hombre fuerte y que, bueno, pues te haga la labor de pareja, ¿no? O sea, entonces, este conocimiento a veces del otro también lo cegamos con el enamoramiento. Pero sí necesitamos conocernos. Entonces las parejas hoy express están careciendo de todos esos datos, aun cuando, fíjense nada más, ¿qué dato tan importante? Hoy en día hay mujeres jóvenes embarazadas más rápidamente, aun cuando hay mucho más información de la que había en nuestra época. Qué curioso, ¿no? Ahora, a mayor información, más caemos, más nos cuesta trabajo identificar. ¿Estamos abochornados por la información o qué sucede? ¿Es falta de conciencia? O bueno, pues cada quien o alguien tiene la necesidad pues ya de tener una pareja, de formar una familia. También eso nos está dictando estas nuevas generaciones. Vemos menos oportunidades entre nosotros. Vemos que cuesta más trabajo conseguir un empleo, que nos cuesta más trabajo destacar dentro de muchísima gente, que cuando emprendemos, estamos emprendiendo todos hacia el mismo negocio y pues, nos funciona en un principio, pero después ya no. Entonces, todos los jóvenes quieren hacer todo express, ya, tener todo aquí rapidito. Así como cuando buscan algo en su teléfono y rápido te lo da, así lo queremos. En las relaciones también está sucediendo. Entonces, un proyecto de vida es importantísimo que tengamos conocimiento de él, ¿no? ¿Qué gustos tienes afines? Hoy también se está convirtiendo en algo rápido y express. Si a ella le gusta el reggaetón, pues, y a él también, pues eso es lo que los une. Hoy en día, pues, otros temas no son como de mucho interés. Lo importante es también ser popular. Vernos como alguien es casi iguales, pero puede ser inclusive, lo digo con todo respeto, pero puedes inclusive andar en la calle los dos con la misma sudadera de Mickey Mouse y con los tenis rojos, pero eso no necesariamente significa que es más amor y mejor conocimiento del otro, ¿no? Lo que hay que ver es qué pensamos, qué decimos, qué sentimos. Sí, desde luego el amor es importantísimo, pero para ya formar una familia es muy diferente, ¿no? Antes había un noviazgo más largo. Antes había noviazgos en donde, bueno, pues la dificultad, a muchos lo hicieron escondidas porque los padres definitivamente eran más estrictos en el tema, pero había noviazgos ya de 3, 4 años, 5 años, en donde ya se adquiere un conocimiento del otro y que, bueno, pues es importante que, era importante realmente vivir ese proceso para poder lograr muchas cosas juntas. Pero vamos a ir a una última pausa y regresamos para cerrar este tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55-40-61-54-59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Ameca Meca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Antes de continuar con nuestro tema, ya para darle cierre, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas a Meca Meca. Ellos, toda tu idea, la que tú quieres, la ponen en cualquier producto. Es un trabajo de verdad muy interesante el que ellos hacen. Hacen volantes, tarjetas, notas, trípticos, impresiones textiles, playeras, sudaderas, gorras, etcétera, etcétera. ¿Quieres contactarlos? Están en el 55-25-27-04-94, su dirección San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en el centro de Ameca Meca. Gracias a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas. Bueno, pues ya vamos a cerrar con este tema. Es tan largo, pero sí, yo creo que el objetivo de hoy es echarle un ojito, ¿no?, a las relaciones que estamos teniendo con los demás. Si nos confiamos demasiado también en aquel hiperromántico, la hiperromántica, que todo rápido ya lo dio, ¿no? Ya no lo facilitó, debemos de tener dudas. Si aquel te aquel o aquella te quiere controlar, haciéndote saber que ya eres de su propiedad porque son novios, imagínate siendo novios, que tienes la oportunidad de cortar la relación, pues imagínate siendo esposos. Entonces, son muchas cosas las que nosotros debemos de tener como señales de alerta o de alarma en un noviazgo, en donde podemos identificar las qué cosas están bien y qué cosas están mal. Me hice en un mensaje anterior, me decían, es que a veces es necesario la relación express, porque escribe aquí unas frases. Dice, antes de que me lo ganen, hay que decirle que sí rápido a todo. Y dice otra, me negué tanto que se fue con otra. Entonces dice, a veces sí es importante que sea rápido. Bueno, sí, no. Me gustaría compartir algo que hago hablando del noviazgo express cuando trabajo con jóvenes y de este tema de prevención de violencia en la pareja, que es un taller que tengo la oportunidad de dar sobre todo a jóvenes, ¿no? Y a veces les digo, es que hace falta poner un poco de freno. Y ahí es donde surgen estas frases que anteriormente te dije. Dicen las jovencitas, ay, no, es que, ¿y si me lo ganan? Pues ya habrá más, ¿no? Pero es que él es el que me gusta, me encanta, siempre me ha gustado. Y también bajo este tipo de pensamiento, con ese nivel de conciencia, a veces se suelta todo, ¿eh? Fíjense nada más lo que antes nos decían nuestros padres. Nos decían, ¿sabes qué? Ten cuidado porque ese chico como que no me cae bien. Y tú decías, ay, mi mamá o mi abuela, ¿cómo es que tiene esa capacidad para nada más con verlo? Es que ustedes no lo conocen, ¿cómo es? No, la que no lo conoce eres tú. Porque nosotros nos estamos dando cuenta de ciertas cosas que tú no quieres ver. Entonces, nos decían las abuelas, a ver, primero, ¿sabes qué? Está como esta etapa del descubrimiento. Ninguno de los dos se da cuenta de cuáles son los defectos en el principio del noviazgo. Y entonces, se avientan. Y todo les parece perfecto, dulce, tierno, romántico, detallista. Esta frase se repite mucho. Detallista. ¿Sí? Habría que ver con qué es detallista. Sí, el detalle tiene que ver con que nomás te está vigilando y está viendo todos tus detalles para ver de qué manera te controla. Ojo, con los detalles, porque a veces se confunden en el noviazgo. Otra de las estrategias o que nos invitaban a hacer a nosotros era la exploración. ¿Qué significa eso? No se confunda la exploración. Es cuando comienzas a conocer al otro, le haces preguntas. ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿A qué se dedica? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Esto podría dar como un panorama más o menos de que con quien estás pueda tener una idea de la vida muy parecida a lo que es su familia. ¿Sí? Así comienzas a ver pues, la verdadera persona. ¿Quién es? ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Otra etapa de este conocimiento es el estire y afloje, ¿sí? Es cuando se descubren las peores cosas. Es cuando te empiezas a dar cuenta que una cosa es lo que él o ella te diga y que en la práctica haga otra, ¿no? Yo me acuerdo mucho que teníamos un amigo que decía que no, si nosotros nos enseñaron a respetar a las personas grandes y que pues, a las de edad y pues, hay que atenderlas, estar con ellas, escucharlas. No, oye, pues qué padre, ¿no? Y un día salimos, íbamos en el metro, y entonces él se sienta, se pone en un asiento. Y se nos ocurre decirle, oye, nosotros dimos nuestro asiento a otras personas, le digo, oye, pues dale el asiento a la señora. Y dice, no, dice, ¿por qué? Dice, yo pagué mi boleto. Y entonces él es el que decía que su familia le había enseñado esos principios, pero en la práctica no, no los lleva a cabo. Entonces este sentido de la exploración sirve para eso. Ver realmente que lo que dice sea congruente con lo que actúa. Entonces, es importante el estire y el afloje. Eso va a llevar a tu mentalidad a ver, decir, no, sabes que este dice una cosa y hace otra. Ahí ya lo estás conociendo. Otra es que cuando ya empiezas tú como en el proceso del noviazgo, del conocimiento, porque el noviazgo es conocer al otro, está esta etapa del vas o no vas. ¡Ay! Cuando ya empiezas a tener dudas de que, oh, es que no, sí tengo ganas de verlo o verla, pero ya estoy dudando si voy o no voy. A ver qué le invento. Ojo, ya no estás muy convencida. Aun cuando tú él o ella ya hayan compartido cosas muy importantes, como que es que ella ya conocía a mi familia y pues ni modo de dejarla porque pues ya mi familia la conocía. No, si hay una diferencia que no te parece, así la conozca tu familia, a veces es importante parar la relación o hablar del tema, justamente para eso están los profesionales, ¿no? Entonces, también tiene que haber una cosa muy importante, la pertenencia. Yo recuerdo mucho cómo en alguna ocasión alguien me presenta a su novia y él, un sobrino, me dice, es que ella, y empieza a dudar, empiezo ahí como que veo que duda, dice, mi amiga. Ah, bueno, está bien. Y después, durante la fiesta, veo que se están besando. Dije, a ver, pero a ver, ¿cómo va a ser su amiga? Como que no es congruente. Entonces, tiene que darte la pertenencia, tiene que darte tu lugar, novio o novia. Nos decían las abuelas, que te dé tu lugar, ¿sí? Y otra cosa que debe de quedar claro, bueno, en nuestra época era así. Bueno, ¿qué somos, no? Porque a veces cuando empiezan las dudas, oye, ¿qué somos? A veces no era necesario decirlo. O sea, hay personas que se llevaban muy, muy bien y ya después pues, somos novios. O ya te presentaba como la novia o como el novio. Ah, bueno, eso reafirma. Pero hay que saber qué somos, ¿no? También es muy, muy importante. O sea, hay que también cuidar que en tus primeras salidas sean de poco tiempo. Decían las abuelas, es que si te voy a dejar salir, pero va a ser nada más 20 minutos. Ay, pero 20 minutos que va a platicar. Así debe de ser. Y así te marcaban el límite. Y entonces salías poco tiempo. Eran muy breves y sencillas. Eso también podría contribuir a que... ¿Te imaginas que en una primera cita ya hagas todo? Pues como que no checa, ¿no? Después ya no van a poder hacer nada. Pues ya lo vivieron todo. Entonces, bueno, tantas y tantas cosas que tenemos que platicar con respecto a eso. Lo que decían nuestras abuelas, lo que se vive el día de hoy. Ojalá y haya padres responsables que hagan conciencia de esto y permanezcan juntos por sus hijos. Claro, si se llevan mal, no lo hagan por ellos. Mejor sepárense muy bien. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.